A los afectados por el corralito les digo que el Estado no permitirá que sean víctimas del sistema financiero. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Abrimos un nuevo bloque en este programa especial de FM La Tribu. Este bloque va a estar destinado a las imágenes, a cómo, qué vemos cuando hablamos del 2001, porque sabemos que la disputa de sentido también se da en el plano estético. Por suerte estoy acompañada de Ana Longoni, ella es escritora, investigadora del CONICET, profesora. Una de sus especialidades, porque tiene muchas, tiene que ver con analizar los cruces entre política y arte. Y del otro lado de la mesa está Nicolás Pustumis. Exacto. Ahí va. Bueno, no es tan fácil. Pustumis. Sí. Ok. Bueno, ya lo deben conocer porque es amigo de la casa, forma parte de la cooperativa, de la subcooperativa de fotógrafos, y también es creador de muchas de las imágenes que expresaron el estallido del 19 y del 20. Bienvenidos, bienvenidas a FM La Tribu. ¿Cómo están? Muchas gracias, Chacha, por la invitación. Yo estoy muy bien. Feliz de estar acá nuevamente en La Tribu y de participar de esta jornada. Estuve escuchando esta mañana, así que escucharme ahora y ser parte es una alegría. Yo también, muy bien y muy contenta de volver a la Tribu. Hablábamos recién de la importancia de volver a juntarnos, ¿no? De sí. Los roces y los cuerpos. Y ayer estuvimos pegatineando en Plaza de Mayo con Ni Una Menos y después la felicidad del resultado electoral en Chile. Así que es una mañana... Sí, es una mañana bastante movilizante, ¿no? Uh-huh. Estos 20 años del estallido social se sienten, primero, por el tratamiento de los medios de comunicación, y segundo, emotivamente, ¿no? Todo lo que imaginamos, vemos y vamos construyendo con el paso del tiempo. Les propongo charlar en un primer momento de esto, ¿no? De la relación entre la estética y el conflicto social, y a su vez pensar en qué vemos cuando hablamos del 2001 y a su vez ver qué tipo de expresiones, actos estéticos, Rancière dice un poco, ¿no? Esta idea de, bueno, si el acto estético genera experiencia o no, para poder incluirlo y pensar en eso que vemos del estallido social. Bueno, lanzo una primera y Nico la continúa, a ver si... No, pensaba a partir de la convocatoria de este bloque... En que la imagen que más ha circulado el 2001 en los últimos intensos tiempos de rememoración del aniversario, el efemérides, etcétera, siempre es la de el muchacho de torso descubierto tirando la piedra, ¿no? Como que esa es la imagen que más se ha visto en muchas convocatorias, en muchos flyers, incluso los que mi propio grupo de investigación ha lanzado, ¿no? Y pensaba, claro, que esa imagen se ancla sobre todo en una zona de la experiencia del 2001 que tiene que ver con imágenes que tienen que ver obviamente con el estallido, con la rebelión, pero también que han sido leídas muy en clave del caos, del arrasamiento, de la muerte, de los muertos concretos, ¿no? Del duelo, de aquello negro a lo que no queremos volver. Esa ha sido un poco la lectura en torno a esa imagen, ¿no? Y el otro día, en una de las asambleas que organizamos en el Conti, Diego Posadas, uno de los integrantes, fundador del TPS, el Taller Popular de Serigrafía, dijo algo que me pareció muy bonito, como contrapunto de esa imagen, que tiene que ver con recuperar el 2002, ¿no? No quedarnos en el estallido, solamente en el estallido 2001, sino pensar en lo que vino después, inmediatamente después, que tiene que ver con un laboratorio de imaginación política, de invención de nuevas formas de organización, nuevos protagonismos sociales, como lo llamábamos en ese momento, ¿no? Nuevas formas de rebelión, formas de organización, pero también formas de alianza y de cruces, ¿no? Entre el piquete y cacerola, el club de trueque, la asamblea barrial, digo, todas esas formas tan caras al 2002 que no se condensan solo en la imagen del muchacho arrojando la piedra, sino que van a otras formas de comunidad, ¿no? Y pensaba que eso también es el 2001 y que es una memoria muchísimo más, si se quiere, luminosa de ese momento, un contrapunto muy necesario, ¿no? de eso, ¿no? De las formas que eclosionaron en ese momento y que tienen que ver no tanto con el duelo o la muerte, sino con el deseo y la invención de otras formas de vida. Sí, sí, totalmente, Ana. De repente me surgió algo, una reflexión que apareció también ayer. Presentamos un libro y se abrió un poco el debate. Y una persona tomó la palabra y también formuló esa pregunta, ¿no? O sea, como que quieren reducir el 2001 a un hecho espontáneo, algo que sucede de manera, sí, casi natural, obligándonos a esperar ese momento como si eso fuera a suceder cada tanto y no fuera el fruto de una organización y de todo un trayecto previo, ¿no? Ana, formulaste la recuperación del 2002, quizás también lo podemos hacer en lo que pasaba antes, ¿no? A veces pensamos eso, que el 2001 fue ese hito violento. A veces, bueno, las características de las imágenes buscan justamente la cuestión espectacular, ¿no? Pero, bueno, nos olvidábamos eso de todo lo que se hizo previamente, entre los escraches de hijos y la búsqueda de la justicia social, pero no solamente acá en Argentina, sino también los anarquistas en Grecia, las luchas contra la OMC, todo el movimiento altermundialista. Todo eso yo creo que fue construyendo el 2001 acá en Argentina. Bueno, los movimientos de desocupados y desocupadas también tienen como esa historia previa, el Santiago Ignacio que fue poquito tiempo antes también. Así que quería agregar eso, además del 2002, que podemos volver a ese momento, que me interesa mucho hablar de eso, también está como todo lo previo, ¿no? Y no ver el 2001 solamente con el 1920 y con la eclosión de un fenómeno casi de nacimiento espontáneo, sino de parte de un proceso, y de un proceso que en algún punto continúa hoy, pensando, sin ir más lejos, en lo que está pasando en Chubut actualmente. Pienso en las formas de expresar el conflicto, ¿no? A través de imágenes. Pienso en la muestra de Sublevaciones de Huberman, y me quedo pensando también en las formas que tenemos de crear esas imágenes. ¿Qué poder en ese sentido tienen las imágenes? Y esto es sumamente importante, ¿no? El contexto de quién las produce, cuáles son los circuitos de producción. Y en el 2001, no sé si notan que hubo un quiebre en esa producción o si se continúa con una historia de representación, de actos estéticos, de manifestaciones del conflicto social. No sé qué piensan con respecto a eso. Hay algo que no podemos negar, es la cuestión técnica. Lamentablemente por ahí hablar de eso es un poco aburrido, pero en el 2001 la cuestión analógica y el acceso limitado a la herramienta de registro hacía que había pocas cámaras y que tal vez los fotógrafos estaban como más atentos al registro de lo que sucedía, y era importante también comunicar desde ese lugar. Y la información, si no salía por ahí de esas personas que estuvieran presentes, por ahí no accedía a la mayor parte de la gente posible. Entonces creo que hay una diferencia, por eso me detengo en eso, entre lo que pasaba en el 2001 y lo que pasa hoy día. En el 2001, en mi caso, por ejemplo, yo sentía que sí tenía un rol particular, que era registrar, comunicar y tener cierto punto de vista subjetivo de los hechos para comunicar. Hoy día el trabajo de los fotógrafos es distinto, quizás es más de hacer documental y de generar preguntas, ¿no? De abrir interrogantes, de traer otro tipo de información, y de una información que despierte la curiosidad, despierte el interés o genere otro tipo de debate. En el 2001 no, era como mucho más urgente. De hecho, yo participaba de Indymedia y éramos de alguna manera los bomberos de los movimientos sociales. Pasaba un desalojo, pasaba una represión, nos llamamos y acudíamos rápidamente y nos esforzábamos porque esa información y esas imágenes estuvieran presentes. De hecho, muchas veces la presencia de un fotógrafo preservaba la seguridad de los manifestantes, ¿no? El hecho que haya alguien fotografiando, registrando, también frenaba la policía, frenaba la represión, generaba esa mesura, ¿no? En lo que era la represión. Así que nuestro rol era distinto del que es hoy, que quizás con las herramientas de las que disponemos. Bueno, hoy cada uno tiene una cámara en el bolsillo. Por sí, lo tanto, claro. Eso me parece que nos liberó un poco de eso y nos permitió, no solamente nos liberó, nos permitió agregar un poco de reflexión a nuestro trabajo y no simplemente aportar bueno, la imagen como esto ha sido y está aquí. Okay. Sí, yo querría agregar como otra dimensión de otra posible respuesta a tu pregunta, otra deriva, que tiene que ver con que efectivamente coincido con Nico en que los 90 se gestaron muchas de las formas políticas que se hicieron más visibles o evidentes, y una de ellas son las prácticas del activismo artístico, lo que hoy llamamos activismo artístico, sobre todo en torno a hijos, pero no solamente, en torno a los scratches, ¿no? Los 90 fueron una década de muchísimas prácticas de activismo callejero en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires y en otras partes del país. Y yo creo que si hay algo que a mí siempre me impactó mucho del legado del 2001 es que ya no son solo los grupos de artistas, activistas, los que en el 2001 asumen esa dimensión creativa de la protesta, sino que esto se vuelve una dimensión colectiva y en una dimensión inexorable de los propios movimientos sociales. O sea, hay una consideración muy clara y muy consciente, muy precisa, de la importancia de esas herramientas de visibilización de la protesta y de esa, digamos, de esos saberes que se vuelven colectivos. Voy a poner un ejemplo también muy, muy propio del verano del 2001 al 2002, que fueron las familias ahorristas, que fueron a los bancos que tenían capturados sus ahorros a pasar sus vacaciones allí, ¿no? Y construyeron una dimensión performática, bien pensando mucho en esta presencia del fotógrafo que registrara y multiplicara y diseminara esa protesta creativa, digamos, ese sentido del humor puesto ahí para tensar y llamar la atención. Pero bueno, podemos pensar en tantos otros ejemplos, ¿no? Como, por ejemplo, el maquinazo de las obreras de Bruckmann, o los enfermeros del Hospital Francés sacando las camillas a la calle. Bueno, infinitos ejemplos que dan cuenta de cómo los movimientos sociales asumen una dimensión creativa y ya no es, digamos, solo que los artistas vienen a proponer o a disponer de sus herramientas, sino que eso se vuelve un saber de a muchas, ¿no? Ana, ¿y ves algún cambio en cuanto a la estética de esa imagen del conflicto social? A los dos, a Nico también. ¿Hay algo nuevo ahí en esa imagen? ¿O sigue, o sea, es continuo con el tema de, bueno, qué se representa en el momento del estallido, ¿no? Porque esto que traías vos al principio de el chico con el torso desnudo, la remera en la cara y la piedra, ¿no? Que si hubo un cambio a partir de ahí, o si esto ya viene en el tiempo, digamos, en la historia, por lo menos argentina, en realidad del mundo, ¿no? Porque la imagen de revuelta, de rebelión, tiene un peso y es algo como muy emotivo, ¿no? De sensibilidad. Vemos a alguien con el rostro atrapado con una piedra y nos genera cosas en el cuerpo, ¿no? Y esto de, ¿hay algo nuevo ahí en esas imágenes o no? Yo creo que sí, que hay mucho nuevo. Bueno, evidentemente, vos hablabas recién de David Uberman, ¿no? Y todo este glosario, por decirlo de alguna manera, que él establece entre conjuntos de imágenes de rebeliones, ¿no? De estallidos. Y obviamente esa foto también nos remite a la Intifada y nos remite al Mayo Francés y nos remite a tantas otras rebeliones, ¿no? Como construir un vocabulario, si se quiere, común de esas prácticas, ¿no? Pero yo creo que el 2001 concentró tanta atención también, ¿no? Sobre lo que está ese laboratorio de lo que estaba pasando en la Argentina, porque allí se gestaron cosas nuevas, ¿no? Y que también creo que nos abisma su contrapunto con el tiempo presente. Porque la crisis es tan o más grave la que estamos transitando hoy que la del 2001, la previa al estallido. Digamos, el paisaje urbano, la desolación, la penuria de tanta gente. Y sin embargo hoy como que es la ultraderecha la que ha capturado ese discurso antipolítico, y ahí me parece una dimensión más nostálgica o más melancólica respecto de eso que fue. Y yo creo que, bueno, una de las características más peculiares del 2001 tuvo que ver con esas alianzas inéditas, ¿no? Esas alianzas que no duraron mucho tiempo, pero que fueron tremendamente disruptivas y potentes respecto de la historia política argentina, en que irrumpieron sujeto popular totalmente excluido por el neoliberalismo y tomaba las calles y se aliaba con la clase media ahorrista, estafada por el corralito. Y esa me parece que fue uno de los rasgos más novedosos y que se tramitó en imágenes y se tramitó en fotos que circulaban, pero también en, bueno, en películas y qué sé yo, y sobre todo en una memoria social, ¿no? Que tiene que ver con ese piquete y cacerola, la lucha es una sola, la gente aplaudiendo desde las casas, las columnas que venían sí. del interior. Digo, eso para mí es muy propio del 2001 y no sé si lo hemos visto en otros momentos de la historia política reciente argentina, ¿no? Sí, ¿Nico? Es verdad. No, y me parece, en base a lo que decís, Ana, que falta un poco de registro, o al menos falta un poco de difusión de ese tipo de imágenes. Yo creo que las hubo. Circular un poco, por lo que vos expresabas, Chacha, que es quizás la trampa que conlleva la protesta y esa imagen espectacular, ¿no? Uh-huh. Y creo que, digo trampa, para no ir más lejos, en el 2017, cuando se votó la reforma provisional, hubo también revueltas. Y en ese momento, los fotógrafos acudimos ávidos de esas imágenes. Y parecía hasta una puesta en escena, ¿no? Por un momento, yo como fotógrafo me sentí un poco usado, ¿no? Y en un momento necesité también tomar distancia para ver hasta qué punto el tipo de imágenes que estaba haciendo servía justamente a los fines que me parecían justos, ¿no? Si era justamente, no era generar más miedo, generar más rechazo y además de hablarle a los convencidos, yo quería quizás abrir un poco ese círculo. Y entonces esas imágenes de fuego, de bomba al Molotov, que contienen esa épica y como fotógrafo le gustan porque parece eso, ¿no? O sea, miren el riesgo que tomé, o sea, son un poco bélicas y une como que sale como un valiente dentro de esa situación. Pero eso como fotógrafo, quizás como militante, como pensador, o bueno, como ciudadano también, me pregunto a veces qué uso se hacen de las imágenes y a quién son útiles, ¿no? Entonces en ese momento caímos en esa trampa y quizás el 19-20 también ahora estamos de nuevo cayendo en esa trampa y olvidándonos del 2002, olvidándonos de lo anterior para enfocarnos en el fuego del 2001, en esa imagen de Enrique García Medina, que también todas las fotografías son muy tendenciosas. Antes no éramos tan conscientes de la carga política que conllevaba cada imagen. Pero, por ejemplo, la foto de Enrique García Medina, que es una foto maravillosa, eso no lo niego, y me parece también que estéticamente está muy cerrada, pero señala a los manifestantes atacando, señala la violencia proveniendo de un determinado bando, y tiene un poco esa connotación. Lo estoy pensando ahora, no sé, creo que ese día los fotógrafos, los militantes, todos recibimos, y no hago esa diferenciación entre fotógrafos y militantes, pero me parece que por ahí podemos leer las imágenes en ese sentido. Y para redondear, me parece que efectivamente el 19-20 no es solamente ese estallido, sino todo lo que se perdura, y que la fotografía quizás tiende a reducir todo y busca ese... No sé si resumirlo, pero sintetizarlo es solamente en lo que sucede en ese fuego, ¿no? Me acordé de una anécdota que viene a cuento porque está Nico acá, que hace poco una amiga editora está por reeditar La Comuna de Buenos Aires, del libro de María Moreno, y me decía que la tapa quiero poner una imagen que del 2001 que no sea la típica del muchacho tirando la piedra, ¿no? Y yo le recomendé mucho que viera tu libro Diciembre. La impresión de esas fotos, porque ahí hay material que habla de otra experiencia del 2001, y particularmente me acuerdo mucho de una foto que habla de la irrupción de los jóvenes en la calle, ¿no? Después de los 90, la farandulización de la política, la exclusión de la calle, la privatización de la plaza y la política reducida al medio televisivo, ¿no? El periodo menemista, cómo les jóvenes recuperan la calle, ¿no? Claro. Y hay una foto preciosa que hay una parejita de la mano caminando de espaldas en medio de una marcha, ¿no? Y nada, me parece que esa también foto es hermosa. Muy hermosa. Y bueno, nada, sugerí esa foto porque me parece tan tan potente, ¿no? Pensar en ese protagonismo, en cómo irrumpen los jóvenes en la vida política de otra manera, ¿no? Y cambian también un poco la práctica política, la acción política en ese momento. Esta idea de que las imágenes adormecen, ¿no? A veces se escucha mucho esto de lo que decía Nico, de la idea de espectacularización, de romantización también, ¿no? De eso de lo que sucedió como algo anhelado y que también corremos un poco de esta separación fetichizada de las imágenes. De repente es algo que pasó y no se vive directamente, sino que justamente se ve como una representación. ¿Piensan que puede llegar a pasar algo así con las imágenes del 2001? ¿Piensan que esa idea o ese sentimiento que se les pone está rozando la idea de romantización, de nostalgia, de espectacularización? Yo pienso que en los últimos días hemos visto, bueno, también un poco a cuento del efeméride, de los 20 años, etcétera, un poco como pasó también en España, que me tocó pasarlo allá, los 10 años del 15M, ¿no? Como si fuese un acontecimiento meramente a invocar desde una perspectiva nostálgica o muy muy fuertemente melancólica, ¿no? En los medios y haciendo mucho énfasis en esta dimensión de lo negro, ¿no? Del caos al que no queremos volver, de eso que finalmente se reparó, se restituyó como orden y que el tiempo actual es otro. Y me parece que con el 15M en España pasó algo muy parecido, ¿no? Fue un momento bastante, además porque estamos en pleno auge de aquí y en Europa de los discursos de ultraderecha, ¿no? Y de esa amenaza respecto de cómo se han apropiado también, por ejemplo, incluso de las formas del activismo artístico, en el modo de disputar la calle, ¿no? Pero pensaba también en un contrapunto que está bueno introducir respecto del 2001 y el hoy, que es que, por ejemplo, hoy, a 20 años del 2001, las luchas del movimiento feminista y las luchas del movimiento ecologista están inexorablemente presentes como y articuladas, ¿no? Y que en el 2001 eso estaba bastante, no te digo ausente, pero sí desplazado o más latente, ¿no? Y el otro día hubo un ejemplo muy concreto. En la muestra que está ahora en el Conti, ¿no? 19 y 20, hay una obra de un colectivo de Córdoba que se llama Urbomaquia, que la obra se titulaba en ese momento Los Niños. Y era la imagen de una niña de la calle, Marisol, multiplicada en muchos pizarrones para que la gente interviniera. O sea, era una niña y la obra se llamaba Los Niños. Y el mismo colectivo ahora, 20 años, dice, rectifica el nombre y le pone Les Niñes, ¿no? Y yo digo, bueno, ellas mismas en la asamblea dijeron, bueno, es evidentemente el impacto de todas las luchas del feminismo lo que nos lleva incluso a revisar nuestros propios títulos de hace 20 años, ¿no? Que en ese momento no éramos tan conscientes de esa dimensión, siendo un colectivo de mujeres, feministas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, también esos desplazamientos me parece que también en la asamblea que hicimos en torno a militancias territoriales, que se hizo en el Conti hace un par de semanas, apareció como muy fuerte esta cosa de cómo, por ejemplo, una consigna que era muy marginal en el 2001 como soberanía alimentaria, hoy era una consigna horizontal, claro, sí, transversal, sí, y totalmente incorporada y entendida y practicada, ¿no?, por muchas comunidades. Digo, para también plantear variaciones. Y en ese sentido, una dimensión que me interesa marcar es cómo las luchas de la disidencia sexual, fundamentalmente las luchas travesti, las luchas LGTB, estuvieron presentes en el 2001, pero que esas memorias no son para nada hegemónicas respecto del 2001, están bastante soterradas, diría. Sí, invisibilizadas. ¿No? Invisibilizadas. Mm-hmm. Y bueno, justamente la Asamblea Trans ha sacado un documento recuperando una consigna que serigrafistas queer imprimió en los años 2007, 2008, que era Costequi Santillán Sacayán, ¿no? Ah, bien. Diciendo, bueno, nuestros muertes también son las muertes de todes, ¿no? Claro. Porque si Costequi Santillán son nuestros muertos, ¿por qué ustedes no recuperan la memoria de Diana Sacayán, ¿no? Entonces me parece que está reinteresante. Sí, es muy interesante. Esa y muy necesario también, ¿no? Pensar en eso. Nico. Sí, me interesa eso también, pensar los desafíos eso, ¿no? De pensar el 2001 ya no en términos, como contabas, Ana, nostálgicos, melancólicos, y también sin vincularlos con nuestro presente, ¿no? Como algo que surgió, que explotó y que quedó ahí. Y esa continuidad me parece que está claramente marcada en eso, en lo que yo contaba un poco de Chubut. Y creo que es necesario porque también... bueno, los ubica dentro de un contexto no tan parecido, pero que tiene como ciertas similitudes, ¿no? Cuando hicimos la reedición del libro de Diciembre, repensamos todo ese material, hicimos una asamblea también en la que se incorporaron muchas personas. Estaba Cora Gamarnik, por ejemplo, y ella hizo una reflexión sobre los 10 años del 2001, ¿no? Ella nos hizo pensar en eso, en el 2011, cuando se cumplieron 10 años. El 2001 nos parecía algo completamente alejado y muy distante, ¿no?, a nivel sensorial. Sin embargo, después de 20 años lo tenemos mucho más cerca, ¿no?, mucho más presente, como esa memoria sensible es tan subjetiva, ¿no? Y hoy día el 2001 no eclosiona solamente por el efeméride, sino porque lo tenemos también muy, muy cercano, ¿no? Sí. Perdón, no, con respecto quizás a la primera pregunta que formulabas de la romantización, ¿no? Nosotros cuando empezamos con Indie Media, también con la cooperativa SUB, que es producto del 2001, de esos procesos políticos, o sea, nosotros nos definen como hijos, hijas del 2001 y lo reivindicamos, en algún punto asumimos ese rol, ¿no? Como que veíamos que los medios hegemónicos o que el discurso donde se marcaba por ahí ciertos territorios de manera, bueno, simplista, muy cliché, siempre reproduciendo las mismas imágenes, no sé, de los campesinos de los movimientos campesinos con pibes con mocos en la tierra, todo un espacio en blanco y negro, una tradición fotográfica humanista, pero humanista muy paternalista, ¿no? Y lastimera, ¿no? Lastimera, totalmente. O pendulaba hacia el otro lado y una imagen ONGística, para decirlo de alguna manera, donde era todo sonrisa, pero justamente omitía la parte de lucha, de fuerza, de verse lindos, bellos y luchadores, ¿no? Entonces, digo de los territorios de campesinos, pero pasaba también con los territorios más cercanos, en las villas, donde simplemente se reducía a esos espacios como lugares de marginalidad, donde, bueno, había droga, violencia, tiros y nada más. Y nosotros al recorrer esos espacios veíamos que era distinto lo que se vivía y que había construcción, lucha, organización, solidaridad. Y entonces asumimos ese lugar de decir, bueno, nosotros vamos a contar la otra parte. Quizás nos van a acusar de romantizar la pobreza o de ser tal vez más ingenuos, pero queríamos también transmitir esa otra parte, la parte luminosa, la parte constructiva, la parte más poderosa de esos movimientos. Y nos dimos cuenta que no solo servía para afuera, pero servía también para adentro, porque esos movimientos terminaban recuperando esas imágenes y construyendo su propia identidad, ¿no?, con eso. O sea, íbamos por ahí a esos espacios, armábamos muestras y las muestras quedaban y a las personas les gustaba verse así y no son simplemente retratadas con los movimientos desocupados, eso, con el fuego, la cara tapada, el palo en la mano, sino eso, ¿no?, como con ese momento de alegría y de fuerza. Y pensé en eso cuando nombraban el Archivo de la Memoria Trans, ¿no? Cuando pensamos en justamente esa comunidad en particular, la comunidad travesti, las imágenes que producen los fotógrafos de esa comunidad está cargada de estereotipos y de esos estereotipos vinculados justamente a, bueno, la prostitución, la marginalidad, un espacio completamente oscuro, ¿no? Oscuro, muy oscuro, porque incluso las imágenes transmiten eso, ¿no? Y cuando uno se fija en el contenido de las imágenes del Archivo de la Memoria Trans, se encuentra con un material completamente distinto, donde se ve a las chicas en sus momentos de ocios, sus momentos de alegría, de compartir, de ceremonia, de celebración, de los carnavales, y son imágenes en color como mucho más luminosas. Entonces, creo que quizás hay también algo de la que nombrabas, de la romantización, que es la trampa esa que nombraba al principio, pero también hay algo que se puede reivindicar si justamente se usa en función de, bueno, de los intereses de las comunidades. En este caso, el de la memoria del archivo trans, es porque las propias comunidades ahora disponen de las herramientas y se pueden autorrepresentar y no necesitan de un fotógrafo exterior que vaya y que mire, que observe y que fotografía cargado de todos estos prejuicios. Sí, la importancia de construir también nuestra propia imagen, ¿no? Sí. De ser conscientes de poder crear nuestro propio archivo, ¿no? ¿No? Eso me parece sumamente interesante. Sí, y la dimensión política de la alegría, ¿no? De la reivindicación de lo vital y de la vida. Y ahí quería como también recuperar una dimensión que tiene que ver con lo poético, que me parece que es clave, ¿no?, para pensar en las imágenes, ¿no? Lo poético que es político. Y pensaba que han circulado algunas consignas del 2001, las más conocidas, ¿no?, que se vayan todos, o, bueno, antes hablábamos de Piquete y Cacerola, o nos mean y Clarín dice que llueve, bueno, esas consignas que condensaron mucho de estos saberes, pero que hay muchas otras que surgieron en las asambleas y que me encantaría salir a grafitear en estos días para recuperar esa memoria. Vamos. También. Vamos. Y nada, anoté tres que son de la asamblea de colegiales, que me encantan. Una es Chiapas es tu barrio, ahí conectando la lucha zapatista con la dimensión de lo que nos está pasando aquí y ahora, ¿no? Otra es Me enamoro en asamblea, preciosa. Y la tercera, que es con la que firmaban todos los documentos de la asamblea de colegiales, es Que venga lo que nunca ha sido. Me parece bellísimo, ¿no? Y me parece que habla mucho de ese tiempo dislocado que quisimos también recuperar con el título que le pusimos a todo el ciclo de actividades que hicimos para el 2001, desde agosto hasta ahora, que se llamó 2001, el futuro detrás, que es pensando en un dislocamiento del tiempo donde el acontecimiento de 2001 no es algo capturado por la historia pasada y cerrada, y que en todos sus contrapuntos, en todos sus legados, en todas sus interrupciones, nos interpela desde el futuro que puede venir, ¿no?, que todavía no llegó. Y me parece que ese cierre con de los documentos de la Asamblea de Colegiales con Que venga lo que nunca ha sido, habla mucho de esa concepción del tiempo, ¿no? Sí, de también de ir al encuentro, ¿no? De eso, de esa incertidumbre también de lo que puede llegar a pasar. Y hablando sobre esto, una última pregunta, porque ya estamos un poquito pasadas de tiempo, con algo que decía Sana y también Nico, esta idea de las imágenes y la potencia de la imagen. Amador Fernández Sabater habla justamente en Habitar y Gobernar de la importancia decisiva de que toda tentativa de transformación social se produzca sus propias categorías y a su vez sus propias imágenes, ¿no? Y algo Ana decía sobre esto, de qué pasa con los movimientos, el activismo ambiental, qué pasa con las diversidades sexuales. ¿Ven imágenes de cambio? ¿Ven esta como constelación de diferentes sujetos, sujetas de cambio en las producciones actuales? ¿Encuentran ahí algo? Yo creo que sí, sin duda. O sea, el movimiento transfeminista, por poner un epíteto rápido, digamos, de una diversidad de prácticas y de historias que confluyen allí y que a veces friccionan también, yo creo que ha transfigurado las formas de acción política de una manera muy masiva y muy radical. Desde el 2015 en adelante, de una manera muy evidente, ¿no? Y toda la lucha por el derecho al aborto ha sido descomunal en ese sentido, ¿no? Lo que ha transfigurado también masivamente de las formas de acción política. También es cierto que esas formas nuestras, esos vocabularios nuestros, pueden ser también arrebatados, ¿no? Y esto que haya emergido, por ejemplo, el pañuelo celeste o el bebé gigante, ¿no? Sí. Habla de cómo también las formas del activismo son zonas de disputa, ¿no? O de cooptación. Sí. Entonces también no hay que quedarnos tranquiles en el sentido de que son, me parece, zonas de fricción y de conflicto que hay que atravesar todo el tiempo con nuevas constelaciones de poético-políticas, ¿no? Y construcción de imágenes que las recarguen de potencia. Sí, nuevas sensibilidades también, ¿no? Uh-huh. Nico, ¿alguna imagen de cambio? Sí, yo creo que efectivamente, así como no, el movimiento feminista pateó el tablero de tantas cosas y nos obligó justamente, o sea, nos enfrentó a algunas prácticas cotidianas, algunas, o sea, yo como varón cis me tuve que asumir un lugar de privilegio y entonces eso como que modificó tantas cosas que creo que también modificó el lugar de la imagen y nos dimos cuenta también que la imagen, bueno, contenía ese germen de ejercicio de poder, ¿no? Hay un libro que salió hace poco en España de Rubén Bermúdez que llama ¿Y tú por qué eres negro? Donde él cuestiona justamente los referentes que tiene la comunidad afrodescendiente allá en España, que es una comunidad muy grande, aparte de España está a 15 kilómetros de África. Y él, al final del libro, que es un libro, un fotolibro, entonces es todo en imagen, él se cuestiona la relevancia de la herramienta fotográfica para poder justamente comunicar su mensaje, porque incluso las cámaras están seteadas para transmitir bien el color de piel blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, él no encontraba tampoco la potencia que buscaba en la propia herramienta fotográfica. Eso me hace pensar que también tenemos hasta que cuestionar la propia herramienta y quizás buscar en otros soportes, en otros contextos, otro tipo de herramienta de imagen, pero digo, ya no tanto de producción de imagen, sino eso, usar la publicidad. En el último libro de Sub usamos mucho las publicidades o sacar de contexto ciertas imágenes de los medios hegemónicos, cambiarles el soporte, el contexto, para que empiecen a contar otra historia. Para que cambie el sentido, ¿no? Para que cambie el sentido, sí, totalmente. Ana, Nico, les agradecemos un montón este tiempo compartido. Queda abierta la puerta, en realidad siempre está abierta la puerta de la tribu para seguir charlando sobre esto, que podemos estar horas. Muchas gracias por estar acá. Excelente, mil gracias. Gracias a vos.